cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos realmente muy contentos de poder presentar un año más esta nueva edición de La Corriente Coral, muy importante para nosotros, muy importante para quienes llevamos adelante esta organización, porque ya lleva 3 años. Los 2 primeros años fueron un encuentro de coros de la ciudad de Corrientes. Este año presentamos ya la tercera edición como un encuentro provincial y pretendemos que año a año vaya creciendo. Fíjate vos que nosotros vamos a presentar a 15 coros, más de 800 coreutas que se van a presentar en este evento, 15 directores. O sea, todo esto realmente marca que la actividad de nuestra provincia está viva, la actividad coral está viva. Dos cosas a citar también: se va a estar presentando un libro, ¿no?, durante estas jornadas, que evoca, ¿no?, a la actividad de coros aquí. Y también mencionaban la grabación de un disco, ¿no? Efectivamente, sí. Este libro ya está editado por la SADE, que es una asociación de poetas de la provincia de Corrientes, y que habla efectivamente sobre la actividad coral. Es algo inédito, es la primera vez en nuestra provincia que se presenta un libro que hable sobre la actividad coral en nuestra provincia. Y efectivamente, como otro hecho histórico, también se da la presentación de este CD, donde todos los coros de la provincia de Corrientes van a grabar. Ya empezó la grabación del mes de agosto. Nuestra idea era presentarla ahora en este evento, pero bueno. No, se vino muy encima. Se vino muy encima, sí, así que lo vamos a presentar fines del mes de noviembre, pero bueno, no queríamos dejar de anunciar esto, que ya han grabado 12 coros, faltan 6 más, que son los coros del interior. Entonces, bueno, estamos ya prestos a presentar estas dos acciones que sin lugar a duda, bueno, ponen al evento en un escalón mucho más elevado. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.